Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 63 o Sura 63, Los Hipócritas. Esta sura o capítulo fue revelada en Medina en los primeros años de la Hégira. Con su nombre, Los Hipócritas, alude a Abdullah ibn Ubay, quien era el caudillo de los hipócritas. Este capítulo consta de 11 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, cuando los hipócritas se presentan ante ti, oh Muhammad, dicen: atestiguamos que tú eres el mensajero de Alá. Alá bien sabe que tú eres el mensajero, y él atestigua que los hipócritas son mentirosos. Se escudan en sus juramentos y así desvían a otros hombres del sendero de Alá. ¡Qué pésimo es lo que hacen! Ello, su hipocresía, es porque creyeron y luego renegaron. Entonces sus corazones fueron bloqueados y no pueden discernir. Cuando les observas, su aspecto te agrada, y cuando hablan, prestas oído a sus hermosas palabras, pero en realidad son como maderos apuntalados, sin ningún beneficio. Creen que todo grito va dirigido contra ellos. Ellos son el enemigo. Precávete de ellos, oh Muhammad. Que Alá los maldiga, cómo se desvían. Cuando se les dice, venid, que el mensajero de Alá pedirá perdón por vosotros, mueven la cabeza burlándose de él y les ves alejarse con soberbia. Lo mismo da, oh Muhammad, que pidas perdón por ellos o que no lo hagas. Alá no les perdonará. Ciertamente Alá no guía a los corruptos. Ellos son quienes dicen, no ayudéis a los pobres que están con el mensajero de Alá hasta que le abandonen. Y ciertamente a Alá pertenecen los tesoros de los cielos y de la tierra, pero los hipócritas no lo comprenden. Dicen, si regresamos a Medina, nosotros que somos más poderosos, expulsaremos de ella a los más débiles, el mensajero de Alá y los creyentes. Pero el verdadero poder pertenece a Alá, a su mensajero y a los creyentes, aunque los hipócritas no lo saben. Oh creyentes, que vuestros bienes y vuestros hijos no os distraigan del recuerdo de Alá, y sabed que quienes esta sea su situación serán los perdedores. Y dad en caridad parte de lo que os hemos proveído antes de que la muerte sobrevenga a alguno de vosotros, y entonces diga, oh Señor mío, concédeme un poco más de tiempo para poder hacer caridades y así contarme entre los justos. Pero Alá no concederá otro plazo a ningún alma cuando le llegue su término prefijado, y Alá está bien informado de cuanto hacéis. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.